Hola, señores y señores, bienvenidos a este episodio 176 de Nivel Escondido. Te queda la Smash 178. Y en la noche de hoy se encuentra el señor de los señores, Car of the North, con Carlos de Cabo, Carlos, que hemos hecho. Todo bien, mano. Aquí nuevamente desde el estudio COCINA en Minneapolis. Mira, Cleveland. Sí, que... ¡Qué sorpresa más grande! Yo tenía esa serie ganando los Warriors a 5 juegos, pero no porque yo fuera fanático del equipo, pero entendía que los Warriors eran mejor equipo. Y hubo tremenda virazón. Yo no esperaba que Cleveland ganara. Me alegro mucho por la ciudad de Cleveland. Tienen algo que hacer finalmente. Tampoco esperaba que fueran a ganar. Estoy un poco triste, pero... Es la vida. Será next year con Kevin Durant. Ah, sí. Bueno, si sí, Kevin Durant se va a vaya, eso sí va a ser un equipo bien. 82-0. Ah, eso estás diciendo, no, pero que todavía mencionaron que se iba a comparar con Miami, eso iba a estar peor que Miami. No, yo no lo digo en cuestión de calidad, sino en acción. Yo me gusta ver los mejores jugadores por sí solo, you know, con ayuda de, claro, está supporting cast, lograr llegar a la final y coronarse campeón, pero si se juntan todos los mejores ahí a hacer un trabuco, como que le quita la emoción. Bueno, que no se están juntando todos los mejores, están trayendo a uno, ¿no? Uno, y ya el equipo terminó con el mejor récord. No, pero Kevin Durant independiente en ese equipo caería bien. Sí, porque entonces cogen a Barnes, sí, lo sientan y entonces que venga en el barco. Yeah. Hay mucha gente fantaseando de dónde va a terminar Kevin Durant, porque ahora con Rose para los Knicks. También. Anyways. Después se los va a la audiencia. Sí, vamos, corta. Bueno, así que vamos a pasar rápidamente con el podcast. Y vamos a comenzar con las noticias, pero antes, ¿sabes cuál serie de televisión pertenece a la siguiente melodía? Ahora sí, vamos con las noticias. Y empezamos que el nuevo update para el juego de Halo 5 estará llegando el 29 de junio. Este será el octavo update gratuito del juego. Esto incluirá un modo nuevo llamado Warzone Firefight. Ellos lo explican bien raro, todavía no sé muy bien en qué consiste. Por lo que veo, consiste en que hay enemigos de AI más enemigos normales y hay que matarlos. Este tendría que probarlo. En este modo habrá nuevos enemigos y vehículos que no habían estado anteriormente en el juego. Además del modo nuevo, este donde incluirá 6 mapas para dicho modo. También este donde incluirá un Score Attack para la campaña single player, 3 mapas bases nuevos para el Forge y más artículos de customización para el Spartan. Yo no sabía que le seguían dando cariño a este juego. Sí, mano, cada rato sale un update. Oh, y wow. Mapas nuevos, salen mapas nuevos, ¿sabes? Porque el moro de ellos es que todos los mapas son gratis. Ellos hacen chavo con los requisitions, o sea, si quieres comprar los packs. Pero a cada rato yo entro, ahora que estaba entrando para lo de Summit Battle Challenge, pues salía como que las cosas nuevas que habían añadido y eso. Mano, yo creo que es porque para este Halo particularmente, yo casi no he escuchado nada. Yo en años anteriores, para Halo 4 y los otros Halo, como que siempre escuchaba gente comentando de que estaban jugando, que si multiplayer, que si esto, y para este nada. Fue como que llegó y pues ahí está. Bueno, no sé, hay mucha gente jugándolo todavía. Okay. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Es que Capcom proveyó detalles sobre su próxima actualización para Street Fighter V. La misma estará haciendo mejora al matchmaking del juego. Específicamente estará mejorando la velocidad con la que se realiza el matchmaking y también estará balanceando un poco mejor la selección de los oponentes. Además de estos arreglos, con la actualización estará llegando el personaje de Ibuki. También estarán llegando nuevos trajes y el tan esperado modo de historia. Aquí yo quiero ver para creer que ellos van a hacer. Porque ya, yo vi lo que incluía vamos a llamarlo así, el modo de historia, entre comillas, el juego originalmente, y eso era una basura. Vamos a ver con qué vienen ahora. No, yo espero que sea como una mega historia ahora. Porque lo que yo estaba enseñando era como unas historias pequeñitas de cada personaje. Sí, dibujado tecatamente. Algo así. Pero yo lo jugué como un par de veces y después nunca más lo jugué. Está allí cogiendo espacio. Bueno, y la siguiente noticia es que Game of Thrones sigue rompiendo récords de audiencia. El episodio pasado, titulado Battle of the Bastards, uno de los mejores episodios ever, by the way, lo vieron unas 23 millones de personas, esto contando live, DVR playback, playbacks, servicios y los servicios streaming de HBO, lo que es HBO Go y HBO Now. Esto es un incremento de un 15% overall comparado con el season anterior, y en perspectiva hubo un incremento de 6% en audiencia en vivo, y un 70% en los servicios de streaming de HBO. La gente suscribiéndose a Togender ahí para ver eso. Sí, no, y entiendo que se cayó el servicio. Tuvo como una hora en el piso. Sí, yo vi un titular de eso. No lo leí, pero vi un titular y asumí que era eso. Que tanta gente tratando de verlo a la misma vez y se cayó. Sí, este episodio yo lo vi por HBO Go, básicamente. Porque ese era el mismo día que estaba pasando la final del NBA. Y como el juego estuvo cerrado hasta el final, pues lo seguí viendo. Y entonces, pues cuando se acabó, pues lo vi. Solo lo vi como una hora después. Lo estaba viendo, I guess, que después que se mejoró el sistema. Porque yo no tuve problema. Pero sí. ¿Tuviste ese episodio, Juan? Sí, yo también lo vi tarde. Precisamente ese día llegué tarde aquí a mi casa, pues ya mis papás andan de vacaciones por acá, llegaron viernes, y entonces ese domingo salimos y qué sé yo, que llegamos tarde. Y yo bien ingenuo, pongo el televisor pensando que iba a poder ver quizás el último cuadro del juego de NBA, y prendo, y yo, wey, no lo están dando en ningún canal, y entro a internet, y oh, ganó Cleveland, wow. So, me perdí el partido y luego me puse a ver el juego. Yo trabajaba lunes, pero a las 11 de la noche nos pusimos a ver el episodio. Oh my god, qué tronco de episodios. Yeah, estaba comparando con las batallas de Lord of the Rings. Oh, cosa épica. Yo no sé por cuánto salió ese episodio, pero el episodio... Creo que es el más caro. O sea, no dijeron el de eso en específico. Pero han dicho que en overall los episodios de este season están en 10 millones. Oh, wow, pues tiene que haber salido por un montón más, porque la batalla del season pasado, sin dar mucho detalle, cuando él va para allá y vienen todos aquellos, o sea, la batalla grande, ese episodio salió en 8 millones de dólares. So, no me quiero imaginar cuánto costó esta batalla, pero ya... Independientemente, tremendo episodio, ya. Lo vi a las 11, al otro día súper pompeado para el trabajo. Yo tenía una reunión a las 9 y qué sé qué. Y un compañero de trabajo que leyó los libros y ve la serie. Y siempre, casi siempre discutimos la serie. Y yo apresurado porque tenía el meeting, pero me paré un momentito para hablar, para discutir un chispito del episodio. So, ya. Súper, súper brutal. Para mí uno de los mejores episodios que ha pasado. Yeah. Para mí uno de los mejores episodios que ha pasado en la serie. Yeah. Y ya para cuando estén escuchando este podcast, pues ya habrá terminado la sexta temporada de Game of Thrones. Pues estamos grabando hoy sábado, o sea, mañana domingo es el episodio final. Algo que sí he notado es que ahora como ya no hay libros, se están escribiendo, ahora se siente un poquito más como television. Se siente que ya están como que atando cabos y cogiendo momentos hacia un final. Sí. La única historia que está como que media lenta es la de Arya, pero yo espero que en el episodio de mañana vean un ¿para dónde va en realidad? Sí, yo espero que dejen el personaje ubicado en algún punto donde la historia se expanda. Sí. Porque ahora mismo esa historia es la más porquería, en mi opinión. Yo pensé que esa historia iba a estar brutal. Y de momento, como que me ha quitado las ganas. Ya, yo pensaba que esa historia iba a ir en otra dirección. Y básicamente ya está back to square one. Exacto. Y pasando a la siguiente noticia, Telltale dio a conocer esta semana que todos los capítulos de su juego de Batman estarán saliendo este año. Esto vino a sorpresa porque hasta el momento no hemos visto nada concreto del juego. Sí, hubo un teaser que lo dieron a conocer a finales del año pasado por medio de los Game Awards. Pero como tal no hemos visto mucho sobre ese proyecto y resulta ser que va a estar disponible este verano para PC, PlayStation 4, Xbox One y dispositivos móviles. Ya ustedes saben, va a salir para todo. Los detalles provenientes de E3, de las personas que vieron allí parte de este trabajo y reportaron, es que la trama del juego se enfocará en desarrollar los personajes de Bruce Wayne y su alter ego de Batman. So, yeah, para los que están familiarizados con los juegos de Telltale, saben que no es el gameplay, es cuestión de cómo se avanza en la historia. Y van a aprovechar para quizás hacerle justicia a Bruce Wayne y a Batman en un punto donde desarrollen más el personaje. Y quizás va a tener su acción, pero ese no va a ser el enfoque principal. So, suena muy, muy interesante. Ya, en verdad que sí. Ya, yo estoy apuntado ahí, mano. Yo casi no juego, yo juego bien poquito los juegos de Telltale, pero no sé, puede ser que me monte ahí. Ya, yo estoy apuntado, ellos también tienen el proyecto ese con Marvel, que no se sabe nada excepto de que todos están trabajando. Ellos también tienen la tercera temporada de The Walking Dead. Y yo creo que tienen ellos piensan hacer otra temporada más de Game of Thrones. Ellos tienen muchísimas cosas que van a seguir publicando por ahí. Bueno, y pasando con la última noticia, el juego tan esperado, Mighty No. 9, el cual ha tenido unos reviews mediocres, tiene quizás los créditos más largos de la historia del game. Resulta que en el Kickstarter de dicho juego, el Low Level Tier, que era si donabas $5, te garantizaba que tu nombre iba a aparecer en los créditos del juego. Y más de 67,000 personas cualificaban para este reward. Así que los creadores del juego tenían la obligación de añadir el nombre de todas esas personas en los créditos del juego y llevando los créditos a casi 4 horas de duración. Por eso era que no terminaban el juego porque estaban todavía escribiendo. Sí, claro. Bueno. Ellos tenían que haber puesto un achievement de verdad. De verdad. Todo. Así que creo que los créditos duran más o menos lo mismo que el campaign, así que yo no estoy interesado en este juego, no es para mí. Yo sé que Alex lo tenía preordenado, me gustaría saber qué opina Alex, porque la crítica no ha estado muy buena para este juego, pero como tal no he escuchado nada de los users. So, no sé exactamente cómo contrasta uno con el otro. Pero ya, ha estado malito. A ver si entrando rápido en Metacritic. Puedo ver el user de... Mira, Mighty No. 9, el de los... No, este es el de los critics. El de los users está por el piso. Ya, pero los users está tan plagado de gente troleando... Que yo nunca le hago caso a ese. Es el score con los reviews de la gente, de los que son las personas que se dedican a esto. Uh-huh. Es 54 y el user review está en 3.4. Yeah. Yo prefiero hacer mi propio review, pero ya cuando salen todo este tipo de cosas, yo espero a mucho más abajo, you know, down the road a probarlo, si es que lo voy a probar. Pero en este caso a mí no me interesa este juego, así que yo espero por Alex a ver qué él comenta. O Vidium, que también Vidium de seguro lo compró. Yeah. Bueno, pues esto terminamos las noticias. Esto será mediodía porque las noticias están lentas. Yep. Porque después de E3 todo se calma un rato. Ya, E3 es como una bomba, cae. Y después lo que hay es paz por un tiempo. Yo te diría que como hasta agosto, que es que empiezan a salir los releases, empiezan a salir cancelaciones y cosas así. Sí. Bueno, ya que terminamos con la noticia, vamos a pasar con el dato geek de la semana. El dato geek de la semana. 29 de junio de 2007 sale al mercado el iPhone. ¡Woo! Yeah, en mi opinión, el teléfono que revolucionó esto del social media y los teléfonos inteligentes. Uh-huh. Ya, wow, mano, ya van 9 años de eso. Impresionante. Yo me acuerdo cuando vi el primer iPhone. Había pasado como una semana de que había salido. Yo estaba esperando por mesa en Olive Garden y había un tipo allí con el iPhone. Te lo juro que él estaba agarrándolo para que todo el mundo lo viera, porque estaba hablando con él y lo estaba agarrando de tal manera de que tú veías el logo. So, y yo vengo y estaba con mi esposa y estaba con una amiga de mi esposa. Y le digo, o sea, ella es hispana también, y para que no se viera tan obvio, le digo, mira el tipo, tiene el iTeléfono. Y ella mira y, ah, cayó en cuenta. So, ya, era impresionante verlo por ahí in the wild tan temprano. Y ya, concuerdo contigo, fue un dispositivo que vino a revolucionar la comunicación móvil. Ya dispositivos similares existían, que hacían ciertas cosas, pero no todo tan bien y no todo integrado. Yo venía de conocer lo que eran los Pocket PCs y de ver los Blueberries y estas cosas que tenían funcionalidades similares, pero no era a ese nivel. So, ya, un momento que realmente marca la historia moderna. Yeah, yo lo vi cuando lo vi la primera vez fue por un profesor mío de la universidad, de cómputo, se lo compró. Entonces digo que yo no captaba lo de que tuviera internet tan rápido, pero bueno, para ese tiempo era 3G, pero y yo, ya no, pero pues, para ese tiempo tenía mi flip phone, y yo, bueno, esto tiene internet y qué sé yo, pero en verdad para mí es un teléfono que revolucionó mucho el mercado. Uh-huh. Yeah. Bueno, vamos a pasar con las publicaciones de esta semana, y hay varias. Tenemos que sale 7 Days to Die, para PlayStation 4 y Xbox One. Prison Architect sale para PlayStation 4, Xbox One y Xbox 360. Este te puede gustar, Juan. Ya, yo lo he estado pendiente en Steam, pero no lo he comprado. Steam Sales se está pasando en este momento. Sí, pues, te tengo que entonces darme la vuelta. También sale Terraria para Wii U. También sale Lego Star Wars The Force Awakens, para todo lo que ustedes se imaginan, 3DS, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, mira Vita, Wii U, Xbox 360 y Xbox One. Y Tamagotchi. También sale, yeah, casi. También sale Star Ocean is Integrity of the Faithlessness para PlayStation 3 y PlayStation 4, no se pare. También sale Resident Evil 5 para PlayStation 4 y Xbox One. Y por último también sale Tom Clancy's The Division Survival, entonces sí, para PC y Xbox One. Además de muchas otras cosas que salen para PC. Yeah, probablemente el pick de la semana es de Lego Star Wars The Force Awakens. Esos jueguitos a mí me gustan. Yo me apunto ahí, pero no day one, you know, down the road. Pero definitivo que lo quiero. Cuando lo ponen baratito, ¿verdad? Oh, sí, cuando lo pongan en 20. Esos juegos de Lego tienden a bajar de precio bastante rápido. Uh-huh. Yo te diría que dentro de un año ya se consigue en $20. Bueno, vamos a pasar para el Movie Xbox Office. Y en la quinta posición tenemos a The Conjuring 2. En la quinta posición tenemos a Free State of Jones. En la cuarta posición tenemos The Shadows. En la tercera posición tenemos a Central Intelligence. En la segunda posición tenemos a Independence Day Resurgence. Y la campeona de esta semana, y en primer lugar, Finding Dory. Yeah. He escuchado cosas muy buenas de Finding Dory. Yeah, muchas cosas buenas de Finding Dory, y muchas cosas malas de Independence Day. Oh, really? Yo de Independence Day no he escuchado nada. Sí, dicen que es como que aburrida. Solo que estaba leyendo las reviews así más o menos. Como que una película average. Ok. No es tan épica como la primera. No. Ellos supieron usar el speech de la primera para hacer el trailer. Para pompear a la gente, básicamente. Bueno, y estrenando esta semana tenemos a The BFG. También está The Purge Election Year. Y The Legend of Tarzan. Nice. Apunta para The Purge. Mano, yo quisiera verla, pero no voy a tener break, pero ya, yo estoy apuntado ahí. Ya, yo la quiero ver también. Me sorprendió que esta película salga como en en verano. Yo pensé que estas películas salían como más como para octubre, para allá. Ya, yeah, pero quizás se sienten bastante confiados, you know, en verano la gente va mucho al cine. O puede ser que quieran a probar suerte ahora, a ver qué tal. Y como está The Conjuring también, que es de terror también, que yo pensaría que la tiraran para octubre, pero yeah. Bueno, vamos a pasar para el tema de esta semana, pero antes, supieron cuál serie de televisión pertenecía a La Melodía, y la pertenecía a The Daredevil, la serie de Netflix. Yeah. Yeah. Ya yo legalmente, ya, tremenda serie. Ya legalmente podemos comenzar la segunda temporada de Daredevil. Ya mi esposa terminó de Jessica Jones. Así que estamos los dos al día, pero ya no hemos comenzado. Vamos a ver si en algún punto podemos arrancar con esa. Y la segunda temporada está mejor que la primera. Nice. Bueno, nosotros tenemos un mega backlog de serie. The Orange is the New Black, vimos más que la primer season y ya yo creo que salió la semana pasada el cuarto. Sí, yo estoy viéndola, voy como por el octavo episodio. Oh, wow. Ya, yeah, nosotros todavía no hemos visto el último de House of Cards, no hemos visto el segundo de Daredevil. Estamos mega atrás. Sí, bueno, van a tener que verlo por separado porque... Ya, yeah, yo creo que sí, para que se alineen los planetas está difícil. Así fue que hicimos Jessica Jones. Mi esposa vio por allá y yo vi por acá. Y cuando nos encontrábamos, discutíamos más o menos los episodios. Yeah. Bueno, vamos a pasar para el tema para esta semana. Y esta semana nos toca personaje misterioso. En verdad, este personaje escogí bastante fácil. traté de como que más o menos no dar tantas cosas hasta el final. Bueno. Este personaje lo han encarnado 4 personas. 3 de estas personas son parte de la misma familia. La primera entrega de cómics que sale este personaje salió en el año 1940. Esta serie de cómics fue la primera a incorporar los múltiples universos. Estas historias de múltiples universos serían usadas luego para los demás cómics del mundo de DC. Ustedes ya saben que es de DC. Las personas que han encarnado este superhéroe han pertenecido al Justice Society of America, Justice League y a los Teen Titans. Los nombres de estas personas en orden de aparición en los cómics son Jay Garrick, Barry Allen, Wally West y Bart Allen. La habilidad de este superhéroe es la de la super velocidad, reflejo superhumano y la habilidad de romper ciertas leyes de la física. Y que con esas últimas 2 oraciones ya se supone que lo hayan sacado, pero si no, es The Flash. Yeah. Yo con la penúltima oración fue que lo vine a sacar. Con las primeras oraciones decía, será Green Arrow, pero yo no sé mucho de Green Arrow. Yo sé que yo he visto muchas versiones del personaje, pero yo no sé si son personas diferentes o que simplemente es otro estilo. No. Pero ya, ya lo último, cuando dijiste Barry Allen, y yeah. Yeah. Ahora con estas personas que... Bueno, a estas 4 Flash, pueden, aquí creo que han aparecido los 4 Flash al momento. Yeah. Porque Jay Garrick es de otro Earth, pero se metió en el Earth de Barry Allen, que eso también lo sigue en la serie de Flash. Mm-hmm. Y Wally West y Barry Allen pues también eventualmente son familia de Barry Allen. So. Okay. Yo en la serie esta, yo nunca la terminé, por la trazada que me hizo Hulu, nunca la terminé. Creo que actualmente está en Netflix, pero ya tendría que nuevamente sentarme a verla. Esa, mi esposa no la ve, así que es cuestión de que yo pueda sentarme como tal. Pero va a tener que ver el Arrow también. Ah, no tengo tiempo para eso. Porque sí, va a tener que ver como que un episodio... de Flash y otro episodio de Arrow. Del Season 1 yo me quedé bastante adelante. Yo vi 13 episodios. Yo no sé cuánto es esa primera temporada, pero yo vi por lo menos 13 episodios. Porque yo estaba viendo un episodio de... Yo estaba viendo Flash. Y de momento yo veo que... No, estaba viendo Arrow primero. Yo estaba viendo Arrow y de momento en un episodio empieza a pasar un montón de cosas como si ya hubieran pasado otras cosas y yo, pero es la que hay. No, ok. Entonces el episodio se llamaba como que Heroes of Tomorrow. Y yo, ok. Y entonces pues veo los de Flash Entonces, Flash tiene un episodio que se llama Heroes of Today. Ah, oh, ok. Entonces, es la precuela del otro episodio. Sí. Entonces, pues, me puse a ver todo, me puse a ver todo Flash hasta llegar a ese episodio, pero me, como que me gustó más Flash y lo seguí viendo por ahí por abajo. Ah, ok, nice. Porque Flash como que está metiendo un montón de personajes de los cómics y todo eso. Que Arrow se ha quedado como estancado en eso. Arrow se ha quedado como que usando los mismos personajes. Okay. Que, y haciendo plots que entre los mismos personajes. Que en cambio a Flash que está metiendo un montón de personajes ahí. A lo loco. Ya Flash se siente como el Batman clásico, el de Adam West, que todos los episodios era como un malo diferente. Bueno, algo así. Lo que pasa es que hay un malo en común, o sea, un malo en común en todo el season, pero uh-huh. Te siguen metiendo estos enemigos de la que salen en los mini bosses. Exacto, en el mundo de DC, que dice, ah, mira, está ahí, como que, bueno, menos en este season último, de Flash, creo que es el 2. Como se abre, mete en la historia del multiverse, de los multiversos. Está Earth 2 y está Earth 1. Entonces, pues, empiezan a traer como que villanos de Earth 2 y son villanos que de los cómics como tal. Y entonces, en todos los episodios salen dos o tres de esos villanos. Mm. Eso que está gufiado, que tú lo puedes ver ahí. Ya. Yeah. Y con esto, terminamos el tema de la semana. Que era el personaje misterioso. Y que vamos a qué es la que hay. Juan, ¿qué es la que hay? Bueno, pues ayer se alinearon todos los planetas y pude jugar 40 minutos de Custom Quest 2. En la semana, lunes específicamente, intenté jugar Custom Quest. Ya era tarde en la noche. Me senté, mano, y me quedé dormido en lo que el juego subía. Y cogí y lo apagué. Y yo, no. Vamos a dejarlo para allá, esto no va a bregar. Pero ayer como tal, ayer viernes se alinearon los planetas, jugué 40 minutos Custom Quest y no seguí jugando para completar la hora porque acababa de eliminar un boss. Y dije, no, esto es un buen stopping point aquí y luego sigo. Y entonces, como todavía tenía breakcito para jugar, me puse a jugar MLB The Show 16, que hacía muchísimo tiempo. Claro, ya hace tiempo que no juego. Ya, pues seguí con el modo de Road to the Show. Yo actualmente mi personaje está jugando con los Nationals. Los Nationals están sucking really bad en esa temporada en el juego. A diferencia de la vida real. Estamos bien por debajo de los 500. Mi personaje está bateando bastante bien, está bateando, tiene 340. Y entonces acabo de pasar el juego de estrella, mi jugador fue seleccionado, pero vino del banco ahí en la última entrada, un turno al bate nada más tuve. Y la Liga Nacional perdió, pues yo seguía una. So, pero ya, super cool. Mientras pueda tener oportunidad, sigo jugando. Estaba pompeado porque el martes fui a un juego de los Twins y fue los Twins contra Filadelfia, contra los Phillies. Mano, qué juegazo. Fue horrible para los lanzadores, pues se acabó como 14-11 el juego. Pero aquello era palo, pero palo va y palo viene. Primero anotó los Phillies y luego anotó Minnesota y vuelvo y anotaban los Phillies y así estuvo todo el juego. Yo pensé que si hubiera entradas extra, pero no, después a lo último, pues cerraron el juego y esto. Pero ya, yo estaba sentado en cerca del poste de foul del left field, pero en área fair. Mano, de que pasé varios sustos, de que por ahí sacaron la bola unas tantas veces. La bola que más cerca cayó de mí, yo estaba en la sexta fila y cayó una en la primera fila. Y esa sección tenía 30 asientos. Yo estaba en el asiento número 27 y cayó en la primera fila al asiento 30. Ahí pegadito a mí, que la bola dio que parecía que había caído un rayo cuando da en la silla ahí. Pero ya, tremendo juego y me quedé con esa, me quedé pompeado. Ah, nice. Voy a jugar MLB The Show y aproveché ayer y ya hablo. Yo creo que estuve como una hora jugando MLB The Show. Jugué varias series, pero eso se va bastante rápido en el juego. Y aparte de eso, nada más, estuve esta tarde viendo un poquito de la Copa América, que estaba el partido de Estados Unidos contra Colombia, Colombia ganó 1-0. So, ya, yeah, aparte de eso, nada más, mano. Yeah, está bueno eso. Pues yo por mi parte, estuve jugando Halo 5 como parte del Summer Backlog Challenge, ya lo terminé. Está relativamente corto. Eso, como que yo creo que me di como 3 sentadas y ya lo acabé. Oh, wow. Sí, son creo que 18, como 18 chapters, pero hay un montón que como que sale el achievement, terminaste chapter tal, o sea, como el 8, y de momento ves hay un cutscene, plop, terminaste chapter 9, y yo, ok. Oh, wow, un chapter era más que historia. Sí, como que te movías un poquito para el frente, había una historia, te miraba el chapter y yo, ok. André, estoy viendo aquí, según How Long to Beat, ese juego se tarda en promedio 7 horas y media. Sí, fue bien rápido. Pero es muy bueno, es muy bueno. Pero se acaba en nada, loco. Es como que el plot, spoiler alert, Cortana se vuelve como que media loca. Y termina, el juego se acaba en que Cortana sigue estando loca y no pudiste como que acabar con ella. Como que... Pero no se resuelve nada. Ajá, no se resolvió nada. Como que yo, ¿ok? Pues quizás ¿ya? En Halo 6 se resuelve la cosa. Pero es como que fue un intro de la historia, porque es como que... Se ve como se unen toda esta gente, qué sé yo, porque Cortana está loco, después Cortana se une todos los AI, porque a Cortana la mandaron a decomisar y ella se escapó. Entonces ahora ya está como que atrayendo todos los AI para rebelarse contra los humanos. Y... Skynet. Sí, y entonces como que al final es como que Cortana tiene todos los AI y... Y los humanos tuvieron que escaparse, como que... Yo, ¿ok? So, algo así. So, se acaba en nada, básicamente. Y también estuve jugando Rocket League. Qué raro, ¿verdad? Pero el Neo Tokyo Update como parte de... Nivel escondido After Dark. Donde ya la frase de Ua se fue al piso. Y ahora es... ¡Azúcar! estuve como 2 horas jugando allí, Rocket League, enseñando las cositas nuevas que había. Juan estaba por el canal, Alex, Gio, muchacho, creo que era de Uruguay, era. De Guatemala, yo creo. De Guatemala, gracias. Y después Gio se conectó también a jugar con se metió a Rocket League también, estaban jugando juntos. Y la pasamos de show, de verdad, se pasó un rato chévere. Por encimita, las cosas nuevas de Rocket League, los que no hayan jugado Rocket League hace tiempo, pues le añadieron un mapa nuevo, se llama Neo Tokyo, que lo pusieron, es bien raro, ese mapa tiene un par de curvas raras, y para mi sorpresa lo pusieron en Rank Match, yo no sabía que ese mapa estaba en Rank Match, yo creía que ese mapa iba para los Rocket Labs, pero jugando Rank, de momento salió y yo, ok. Está ahí. Añadieron este sistema de trading de para sacar, si tienes 5 common items, das, o sea que estén repetidos, pues los das y ellos te dan un rare item. Entonces, eventualmente tú tienes 5 rare, si tienes 5 rare items repetidos o no repetidos, o sea yo lo hago repetido para no perderlos. Para tener uno de cada uno, pero lo puedes hacer si no tienes uno de cada uno, si tienes uno nada más y no quieres ese item, lo puedes usar. Entonces si das 5 rares, te dan un very rare. Y así. Entiendo que esto es el principio de que ellos quieren hacer un trading system entre persona a persona. Pero hasta este es como que el comienzo de ese trading system. Añadieron items nuevos. Y añadieron, de los items nuevos están los Certified Items, que es como que siguen ciertos stats, y mientras tú tengas ese item puesto, y vayas, y hagas ese stat, va subiendo y va como que subiendo de level ese hat, o sea, item. Por ejemplo, yo tengo un, me dieron como un gorro. Ese gorro tiene los shots on goal, que no necesariamente son goal, pero es como que tiraste la, a la portería. Sí, que va en dirección A. Exacto. Pues, si yo llego a 200 shots on goal con ese hat, pues llego a veteran con ese, con ese, con ese hat. Ese, o sea, ese hat coge como que veteran. Ahora mismo estoy como en los 50 y pico y estoy como que proficient striker, algo así. Cuando llegue a 200... Si estuvieras subiendo de nivel el hat. Exacto. Si llego a 200, pues yo me convierto en un veteran striker. Solo lo tengo ahora puesto para llegar a 200 porque hay un trofeo, o sea, uno de los trofeos nuevos que vino con el update es llevar ese, un item a veteran. So, no me pega ahora mismo con mi carro, pero lo estoy usando. Este... También añadieron lo que eran los painted items, y es como que estos items normales, pero pintados de otro color. Por ejemplo, a mí me salió, yo, había un, hay un gorro que se llama el Fez, que es el gorrito este, como parece, como un bucket, que generalmente es rojo, y es rojo en el juego, pues me salió rosita. So, yo tengo un painted Fez hat, que es rosita. Y así. Este, solo le metieron todas esas cosas, el juego se ve bastante diferente ahora, en lo que, como que al principio, le cambiaron la música del principio. ¿Qué pasó? Que cuando subieron, este, hicieron el update, subieron unos archivos de audio que no eran, y dejaron otros atrás, y mano, tiene un sonido super annoying. Como si la gente estuviera humming, como que, Y entonces le entrega a los foros y dice que es como que no subieron unos archivos, bueno, subieron unos archivos que no tenían que subir y se quedaron unos atrás, y entonces el mix de los sonidos no está. So, ahora mismo los sonidos están medio al garete, como que si mientras está ese humming sound sonando no se escucha bien el público, como que la, el ambient noise este de la gente gritando. Sí, el roar ese. Ajá, el roar. Como que de momento se va a hacer humming sound y se escucha el roar de cantazo. ¡Wah! Y ok. So, me imagino que estarán bregando con un patch pronto para, para eso. Yeah. Y además de eso, no estamos jugando más nada. Bueno, y vamos a pasar para los comentarios. Y tenemos un comentario de Joel Ocasio, maricano. Fellow Extra Lifer. Yeah. Dice, no sé si han hablado de los juegos físicos versus downloads. A mí me cuesta que pidan pagar igual o más caro por un juego para bajar que por un disco. Todavía encuentro ventajoso el disco porque te ahorra espacio en el hard drive, pero se ahorra mucho en el contenido solo para download. Es más económico porque tiene, porque no tienes que pagar por grabarlo, empaque, envío y distribución, entre otras cosas. Y montones de veces encuentran los discos en venta mientras el download está a precio regular o más caro. No más sentido, si no han, si no, no más sentido. Si no han hablado y les sirve este tema, me gustaría saber opinión de nivel escondido. Yeah. Awesome. Anteriormente habíamos mencionado esto, en algún otro podcast. Este, y sí, o sea, yo también lo encuentro estúpido, pero el hecho es que que cuando tú tienes un algo físico necesitas salir de ese item porque te está ocupando espacio. So, ahí que vienen las ventas. Este, por eso lo ponen barato. En cuanto a los juegos digitales, tú no tienes ese problema de que te está ocupando espacio en el warehouse. Así que tú lo puedes tener al precio que te dé la gana siempre porque no te está ocupando espacio. Eso básicamente es el porqué de esto, porque ya lo habíamos hablado de esto, habíamos hecho un pequeño research sobre esto. También, lo de que si te ahorras espacio en el disco duro, no. Para mí eso no. Porque cuando tú compras un juego, y lo pones en el PlayStation 4 o en lo que sea, básicamente te está bajando el disco completo. Ya se instala completito en esta nueva generación, tanto el Xbox One como el PlayStation 4. El disco está ahí para transferir archivos, no está ahí para correr. Entonces lo usas para como un key, básicamente. Este, por eso, digital, o sea, como si es digital o es disco físico, va a ser el mismo cantidad de espacio que va a estar en el hard drive. Pero básicamente lo que dije es lo que yo había encontrado, ¿verdad?, sobre el porqué de los juegos digitales eran más baratos, eran igual de, o sea, seguían siendo caros y los físicos pues serían más baratos. ¿Algo más que tú quieras añadir? Ya, mira, en cuanto a eso, él tiene mucha razón, que you know, el juego físico debería costar más, sale más costoso, porque tienen que imprimirlo, tienen que empacarlo, tienen que enviarlo, tienen que distribuirlo, tienen que venderlo físicamente en una tienda, mientras que el digital no. Pero yo estoy completamente seguro de que debe haber presión de los retailers para que mantengan los precios iguales, el digital y el físico, que cuesten lo mismo, aun cuando el digital sea más barato de producir, porque no hay que hacer nada de esas cosas. ¿Por qué digo que hay presión? Porque si el digital costara $10 más barato, nadie va a comprar el físico, la gente se va a empezar a mover al digital. Yo personalmente, yo prefiero el formato físico, me gusta ver la cajita y todo. Con esto de la nena y la cosa, yo me estaba empezando a alejar del formato físico, porque uno necesita más espacio, y segundo, esas son cosas para que My Toddler the Destroyer agarre y rompa. Y entonces yo estaba ya ready para hacer el movimiento a digital only. ¿Pero qué sucedió? Amazon sucedió, el 20% de descuento es demasiado bueno para dejarlo pasar. Y entonces cuando tú tienes una versión física con 20% de descuento versus una digital a full price, como que yeah, está bien, yo escondo la caja, yo la tengo en otro lado, no la pongo al alcance de mi nena. Pero ya, yo preferiría ya a este punto de mi vida ya moverme a digital, pero yo me voy donde sea más económicamente factible. Pero llamándolo todo por igual, $60 un juego físico versus $60 un juego digital, yo me inclinaría más a digital. ¿Por qué? Porque yo no doy mis juegos de reventa. Claro, está la inconveniencia de que quizás uno no se lo puede prestar a nadie, pero guess what, yo estoy acá en Minnesota, yo no tengo amistades gamer aquí. So, yo no lo voy a prestar a nadie anyway físico. So, en mi caso, no me molestaría moverme ya a digital. Pero ya, en el caso de Joel, que conoce otro ex-life, está rodeado de más gamers, quizás él quiera tener esa flexibilidad de poderlo intercambiar con una persona. Lo que él menciona de los precios es muy cierto, y lo que tú dices, el motivo por el cual hay que mover ese inventario, hay oportunidades, muchísimas oportunidades para que el producto baje de precio versus digital, que está ahí en un server y una copia o un millón de copias ocupa el mismo espacio. Todavía hay ventajas para el formato físico. Bueno, con esto terminamos los comentarios y vamos para el cierre. Les recordamos que estamos reclutando para Extra Life 2016, pero unirte a visita extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. Les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox y nivelescondido.com. Los invitamos también para que escuchen a Byte That, Galaxy Nintendo, Galaxy Retro, Mojato Chumi, PSNPR Remaster. También les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, bajo Nivel Escondido. Y en Twitch estamos en lo que es Nivel Escondido After Dark, y también Nivel Escondido Zona Supersónica y Nostalgia. Y también está Nivel Escondido Live, que eso es cuando Gio está durante el día. Últimamente los miércoles durante el día tiene una oportunidad y hace transmisiones. Claro está, una vez empiece Gio full time en su trabajo, cuando comiencen las clases, pues quizás eso se mueva a otro momento, quizás sea fines de semana o algo así, pero por lo pronto Gio ha estado los miércoles durante el día y haciendo transmisiones, y es muy muy buena. Gio hace tremendo trabajo, al igual que Alex, y Mash se tiró un streaming, uff, super funny. Pequeña nota, yo me bañé con ustedes, y me explico. Yo puse el canal y me tenía que ir a bañar, pero estaba tan y tan bueno el relajo que yo vine y puse el teléfono a todo volumen y me fui a bañar, y tenía así el teléfono puesto en el baño mientras los escuchaba, y ahí era cuando Masha empezó a cantar el karaoke y toda la cosa en vivo. So, gente, si se perdieron eso, vayan a los archivos del canal de Nivel Escondido en Twitch y vean esa transmisión super épica. Y si quieren ver a Gio, Gio tiene una determinación increíble. Tuvo 2 horas en una misión de Metal Gear Solid 5, mano, y no la pasaba. Y yo ese día, yo puse el canal de background, y ese día yo estaba aquí en casa haciendo unas cosas, y yo pasaba de ratito en ratito y miraba la pantalla y veía dónde estaba Gio. Y como a los 20 minutos volví y pasaba y miraba, y decía, ¿pero qué será? Que Gio está tratando de como que mejorar su tiempo o algo así, no sabía que estaba failing. Y estuvo 2 horas y no logró pasarlo. Luego me dijo que buscó, creo que en YouTube, una manera, y era más o menos como un exploit de cómo pasarlo. So, ya lo pasó. Pero ya, Nivel Escondido After Dark es como después de las 10, ¿verdad? Sí, siempre va a ser después de las 10. Día específico todavía no hay nada. Gio más o menos está sembrado ahí en los martes. Yo voy a tratar de hacerlo los jueves, pero en estas 2 semanas no voy a poder, así que será la otra semana de arriba que ya espero estar de vuelta. Ahora los jueves son el día donde los planetas puede ser que se alineen con mayor probabilidad. Yeah. Y Nestagia es los martes. Los martes a eso de las 6:30 y entonces Zona Supersónica es los jueves a eso de las 6:30. Y entonces también está Kickstart Sundays y ese comienza alrededor de las 7 de la noche como hasta las 8:30 de la noche. Todas estas horas son horas de Puerto Rico. Yeah. Los esperamos, ¿verdad? En esos podcasts, esos Twitch. Que se dan buenas, ¿verdad? Ya, será buenísimo, yo estoy ahí de vez en cuando. Hice el primer, la cámara no me funcionó, parece que se dañó. Marcio está baneado por estar haciendo sex shows en PlayStation Network. Algo así. Bueno, la cuestión es que la usé como 2 veces y ya no sirve. Oh, wow. Mira, a ver, limpiarle los puertos o algo, está raro eso. Bueno, cada vez que lo conectaba sonaba raro, como si estuviera tirando chip por el PlayStation, pero no sé. That's always a good sound. el PlayStation ha estado por los últimos 2 meses ha estado comportándose medio raro también. Uff. Yeah. No puede ser que eventualmente me quede sin PlayStation y que haya comprado. Rayo Project Neo coming soon. Yeah. Bueno, ahora sí. Si acabó, vamos. Bye, gente. ¡Azúcar! Fallé. Bye.